No es un gerenciamiento lo que nosotros estamos haciendo, en el lo que estamos llevando a cabo en el club. Ajá. Este es un proyecto que se inició hace exactamente 2 años y medio, ya llevamos, ¿no? Es una especie, se podría decir, de sociedad con el club. O sea, nos juntamos varias empresas, o sea, vos sabés que dentro de la empresa nuestra, que es Productos Pozo, sí, y otras empresas del rubro de galletitas que tenemos una relación, y bueno, un poco como sponsor y ayudando a armar este proyecto, hicimos una especie de sociedad con el club para este proyecto, que no es un gerenciamiento, llamémosle, ¿no es cierto? No vendría a ser un gerenciamiento, es una sociedad con el Club Cañuelas, nada más. Traemos jugadores del interior por las relaciones que nosotros tenemos en distintos puntos del país, por las empresas, y bueno, y queremos hacer, o sea, un trabajo. Es todo un proyecto que lo armamos a 5 años, y bueno, llegar a que los chicos lleguen a debutar primero en la primera de Cañuela, y de ahí armarle un video a cada chico y eso, para proyectarlos hacia otros clubes, ya sea a nivel nacional o internacional, ¿no? La verdad que estamos contentos con el proyecto y con los chicos que estamos trabajando, porque vemos varios chicos que vienen de abajo, que todavía no están todavía para el plantel, pero son categoría 2001, hay 2002, 2000, bueno, los más grandes, los 99 y 98, que son ya que están en el plantel de primera, algunos, y que son muy buenos proyectos de jugadores. La idea es tener 15 o 16 jugadores de la división inferior, el resto habría que completar otros 10 o 12, tendrían que ser completado con los jugadores actuales o incorporaciones, ¿no? Me parece a mí que es un poco lo que tenemos nosotros en vista para este próximo torneo, ¿no? Yo creo que formar un equipo con 11 jugadores de inferior en este momento no lo veo todavía preparado. O sea, yo creo que tenemos que el Cañuelas tendría que tener una columna vertebral y algunos jugadores más que habría que incorporar por la experiencia, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede llevar esto de tener un equipo que pueda llegar a estar conformado por mayoría de jugadores que sean de las inferiores? De las inferiores, y yo creo que tenemos para 2 años más. O sea, yo apuesto a junios del 2020. O sea, tener un plantel competitivo y con todos chicos de las inferiores, o por lo menos un 85%, un 90%. Ya la semana que viene o la otra se va a hacer una prueba de categoría de chicos de inferiores, porque hay chicos que están viniendo ahora, que están quedando libres a lo mejor de clubes de primera A, de ahora, de junio, que es generalmente, y ya se están averiguando para venir a Cañuela, cosa que eso en los años anteriores no pasaba. Entonces se va a hacer una prueba ahora, a mitad de año, porque hay varios chicos que se están acercando. Yo creo que a medida que pase el tiempo y que este trabajo se vaya viendo reflejado en que los chicos van llegando a primera, y que, o sea, yo creo que se va a ir, cada vez va a haber más chicos que se van acercando a Cañuela. No tengo duda de eso. Aparte con el predio, cómo se está mejorando, las canchas, hay un montón de cosas que se está haciendo bien como para que los chicos se acerquen al club, ¿no? Ir a una prueba de Belgrano ahora, a ellos que no han todavía, o sea, recién están incursionando en la primera de Cañuela, o sea, van a ir a un plantel de reserva, podríamos llamarle, no para el plantel de primera, estoy casi seguro que va a ser así. Y ir al plantel de reserva, yo no sé qué dinero le pueden ingresar a los chicos. O sea, por eso te digo, o sea, por ahí es conveniente esperar un poquito, 6 meses más, y ya colocarlos a esos chicos en un plantel. A mí me gustaría ya colocarlos en un plantel profesional, ¿no? Directamente, en una primera, ya sea de una B nacional o afuera, llámese Chile, Uruguay, algunos países limítrofes, ¿no? Mira, con respecto al cuerpo técnico que ha trabajado en primera división hasta ahora, no quiero opinar, o sea, porque, o sea, es un cuerpo técnico que lo trajo la comisión directiva y lo respeto. Si lo trajeron es porque ellos consideraron que que le rinde, ¿no? Mariano, tengo muy buena relación, he agarrado muy buena relación con él, y es un técnico que me gusta, es un técnico muy, me parece que tiene mucha capacidad, un técnico muy comunicativo, o sea, sí, no tendría ningún problema en tener a Campodónico. Ajá. O sea, a mí me gustaría Campodónico y rodearlo con gente nuestra. Eso, sinceramente, si se llegara a dar en un futuro, no tendría ningún problema. Nunca en ningún momento alguien de la comisión directiva le dijo: Miguel, en primera, ¿qué haría usted? No, me han pedido alguna opinión, así, como vos me la preguntaste recién, si me gustaría Campodónico y acompañarlo por el tema un poco de presupuesto y de todo eso, y acompañarlo, eso he dado mi punto de vista, ¿no? Con respecto a eso, pero nada más que eso.